poniendo a prueba los pueblos que tomen conciencia de su libertad. Hoy han pintado en mi calle que ya no se puede, y sin embargo yo pienso que sí se podrá. Si tengo mi libertad, puedo elegir y cambiar, puedo empujar y marchar, y hasta puedo criticar, y me puedo equivocar y tratar de mejorar. Prefiero siempre al futuro y canto seguro a la historia que va, poniendo a prueba los pueblos que tomen conciencia de su libertad, poniendo a prueba los pueblos que tomen conciencia de su libertad. Tremendo disco, ¿no? Che Cangu, y casi olvidado, Gavilán, no sé si vos lo tenés. O sea que a mí me costó encontrarlo, y finalmente lo encontré, pero fragmentado, o sea, faltaban algunas canciones. No sé por qué la gente se olvida tan rápidamente de enormes creaciones de los artistas, de los músicos latinoamericanos. Bueno, no, yo también me olvido, porque no me acuerdo el nombre del trabajo completo de Víctor Heredia que tiene estas canciones que estamos escuchando. Esta que en particular que termina de cantar, Si tengo mi libertad. Ahora la voy a googlear para darle el nombre. Ojalá que hayan subido, actualizado todo el disco, che. Lo usamos mucho, nosotros lo escuchamos mucho en la década de los 90, che. Porque la gente se olvida de lo reciente, de la historia reciente, a pesar de los crímenes espantosos de la historia. Empalme FM. Y vienen estos gobiernos de ultraderecha, bestias, desde lo más encumbrado hasta el sur de Latinoamérica, diciéndonos que hay que olvidarse. Que hay que ser moderados, respetuosos. Dejate de joder. Ya sabemos dónde están las cosas muertas, esos rostros de asesinos que regresan a explicarnos que jamás hicieron nada. No sé bien dónde poner tanta tristeza. Hoy tratemos de olvidar tanta mentira. No quisiera darte un beso con tal pena, que presientas otra vez esas heridas, destilando su dolor de cosas viejas. Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Mara, Mara, Mara, Mara, Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol.

que no fue escuchada por nadie. Bueno, estaban los amigos de Ducateando, que sí la escucharon. No, ese día prendimos para desoxidar los alambres de la radio, ¿viste? Acá había un viejo comunicador, che, Sariz, vos y Nacho Carbonero, acá en Macondo, que decía, vamos a hacer una pausa para enfriar nuestros transistores. Enfriar. Claro, porque es larga la explicación, pero resumiendo, los amplificadores, los primeros amplificadores eran de válvula, ¿no? Y después vinieron los transistores. Y nosotros justo agarramos la parte final de la válvula y el comienzo de los transistores. Y algunos eventos de los que participamos en nuestra juventud eran con equipos híbridos, válvulas y transistores. Incluso algunos que fuimos eran solo de válvula. Y la válvula, para funcionar correctamente, para entregar todo su rendimiento, necesitaba tiempo, calentarse, ¿viste? Tenía que calentarse para entregar toda la potencia. Entonces este viejo locutor, tan viejo como nosotros, algún día lo tenemos que invitarlo para entrevistarlo acá en El Empalme, se llama Daniel Benítez, decía, vamos a hacer una pausa para enfriar nuestros transistores. Una cosa que para la juventud de hoy le debe sonar chino. Bueno, les dije, hubo una emisión hace un par de días muy interesante, que era sobre buscar oro, ¿no? Alguna de los temas. Pero la temática de hoy ya va retrospectiva, memoriosa, introspectiva, revisionista. Y es de rigor tener una interpretación. No me jodan con los tibios. Tengo que ser sincero, che, Sariz, yo te lo dije muchas veces, ¿no? Pero el flan no está dentro de mis postres preferidos, che. Y en Chile las perspectivas no son buenas, de acuerdo al informe que nos ha dado la Tere, que por ahí termina diciendo, ojalá que gane Jara. Y los deseos son deseos, ¿viste? Es lo último que le queda al latinoamericano a veces. Y además Jara en Chile es como decir medio millón de personas. Bah, me quedo corto. Ese apellido está harto extendido, pero el Jara que cala en la memoria de la gente en general es este. Y él tiene derecho de vivir en paz. Luego que le cortaran las manos y lo asesinaran en el Estadio Nacional de Chile en 1973. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Víctor Jara. Che, estoy leyendo acá los mensajes que van llegando. El 12 fue el cumpleaños de Jaime, dice otro. Pensé que tiene muchos admiradores, Jaime, ¿viste? Pispean cuando suena en la radio. Más abajo, otro mensaje. Dice, yo mañana tengo que arrancar temprano, pero estoy escuchando igual. Tengo laburo en el kiosco, una gran chorizada. Ah, tengo el mensaje del kiosco acá. A un oyente de la radio que le dicen el kiosco. Y acá me manda la foto, Sariz, de los chorizos prontos para mañana. Vos, mañana no va a ir Gavilán porque viene para acá. Y estaremos nosotros, si Dios quiere, y la Virgen María de chorizada acá con Gavilán. Y ahí haremos el balance y memoria anual. Dice, hablando de tener memoria, y me envían un video que veo en la portada, no lo miré completo todavía, es del Museo a Perpetuidad de Paysandú, tremendo lugar. Bueno, si ustedes, si les interesa la historia, porque nosotros estamos conscientes que siempre estamos hablando para una minoría, ¿no? Pero la gente de Casa Tribu, que es interesante que maneje esta herramienta de comunicación actual, que son, de vuelta les digo, los reels, los videos cortos, y puedan transmitir compendiado, apretado, resumido, parte de la historia, es muy interesante, porque siempre está la expectativa de que las nuevas generaciones puedan conocer la historia. Es absolutamente indispensable. Si les hablo a lo bruto, es indispensable para no hacer cagada, para no entregarle los países y con la gente adentro a los imperios. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Tremendo, Víctor, a desalambrar. ¿Viste esta versión? Qué rara, che, Gavilán, del tema de Daniel Biglietti, a desalambrar, de los años 60, y un ícono de la música latinoamericana, ¿no? Un refrito, te puede decir otro. Sí, los dos tendrían razón. Sí, porque es un refrito. Yo hoy de mañana, temprano, como a las 5, cuando estábamos en el río nosotros, pusimos la radio es pica, ¿no? La de AM, por aire. Y la verdad que no tengo nada en contra de los que programan música, si es que programan algo, porque creo que en realidad es una improvisada total, pero bueno, los que dicen que programan música. Y ponen solo el folclore para mascar, archiconocido, harto pasado, recontra frito. Y yo digo, estos locos no salen del guiso carrero, ¿no? No salen del guiso carrero, che, de la bosta de caballo y el uniforme y la bota. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron. Sí, la carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia.

tremenda canción, muy poco conocida. Creo que solo la tiene el Empalme, ¿viste? La pasó en 2020, 21, 22, 23, 24 y seguimos en el 25. Tiene que entrarle a esa cabeza de piedra. Si no, prendés la radio de mañana y están todavía... Todavía están... Bueno, nosotros pasamos a desalambrar hoy, pero en una versión inédita, ¿no? De Víctor Jara. Pero siguen con el folclore para mascar. O sea, habla de la involución de la cabeza del paisano. Digo yo, ¿no? No sé qué decís vos, Aris. Che, viste qué lindo informe hizo el Lilo. Viene con la tal cantidad de plata ahora para fin de año. Nos vamos a juntar ahí en Piñera con el Darwin, si vos querés venir. Pinta otra vez a empezar. Lápiz, tinta, que al paisaje ha robado. Empalme FM. Y al placer de reencontrar. El limbo de un tiempo que se nos va, che. El limbo de un tiempo que se nos va. Libros. Libro, nube. Ese es mi descanso. Árbol, fuente. Cada vez que despierto. Ser durmiente. Para completa inocencia en las calderas del sueño divagar. ¿Qué? Que los días se van. Los días se van, ríos son. Siempre recomendamos este disco ya viejo, noche de los años 90, el último de la fila. El disco se llama Astronomía Razonable. Anotalo ahí, Nacho Carbonero. Decí que lo escuchaste a la sugerencia y al disco en el Empalme. Es flamenco pop, pero tiene toda la base de la mistura, de la nostalgia, del leitmotiv gitano. Tremenda emisión, dice el tocayo desde Colonia. Me alegro que sigan tomando mis sugerencias. Claro, tomamos tus sugerencias y un vino que tenemos acá. Claro, las sugerencias de Jara y de Violeta son del tocayo. Lo dijimos. Che, ¿estamos al aire? Claro, las sugerencias de Jara y de Violeta son del tocayo. Lo dijimos. Che, ¿estamos al aire? Oh, la carretera que piso. allá voy. Allá voy, carretera de recuerdo. Mirá qué linda canción para los Casa Trigo. Grises como sucio nubarrón. Y para los Ducateando, desde Tandil. Quiero caer desde el dulce de tan solo un hombre sumido como tantos en su desesperación. La música de Manuel García. Manolo. No es Manuel, sino Manolo, Manolo García. El último de la fila, Astronomía Razonable. Un disco de los 90. Qué locura es el quererte aún. Qué desmayos tiene la razón. Un viajero infatigable. Hoy he vuelto a ser. Che, ¿estará bien así Macondo Uruguay? Sí, unos fueguitos, una moto, un 100, una radio, una palma. Moriré de tanto pena. Espero nantes de la tristeza que le supongo al tiempo que está por venir. Esperanzas que no lamentas, barco sin agua no puede navegar. Remando sobre el polvo de Astronomía Razonable, el último de la fila, el último de la fila, flamenco pop. Che, cuando compren un disco, si ustedes quieren una sugerencia, tenemos varias, atiendan a esta. Che, la historia. La historia del Uruguay es una historia oficial, una negociación política que se sostiene sobre mitos. Y han pasado 200 años y nosotros seguimos sosteniéndonos sobre mitos. Claro, Leonardo, pero porque la gente quiere, no quiere agarrar un libro ni en pedo. Entonces después le encajan Ruta del Charrúa, Ruta de la Lana, del Camino al Viru. Y acepta todo pasivamente, porque no pasa ni de casualidad por un libro. Loquito me tienes a mí, estoy dispuesto a recuperar. Y le meten la mierda de caballo y los milicos, los uniformes, los desfiles, el tambor y los tanques, y siempre seguimos igual. 130 años. Siéntate, la vida no es un problema, solo una realidad. Que la planta de tu risa brilla una tarde en mi puerta. Ya me lo dijo tu hermana. Si tú qué remios está en este chambao, cuando mi amorcito está a mi lado. Sírvanos mecer un vaso más de este delicioso colacao.

y los que les correspondan mínimamente por la musicalización y difusión al Empalme Rock. Yo creo que magistralmente musicalizada, ¿no? Una mirada sobre el barrio Tacuarembó que no hemos grabado. Pero quién te dice si no es en esta vida, en otra. To love somebody. There's a light. A certain kind of light that never shone on me. Empalme FM. I want my life to be live with you. Live with you. There's a way. Everybody said to do each and every little thing, but what does it bring if I ain't got you? Che, nosotros también repetimos cosas, pero siempre estamos con una pata en el embrague para hacer los cambios que necesita una radio para que sorprenda, ¿viste? Qué diferente, digo yo, a meter durante, voy a exagerar, 70 años el folclore para mascar. Loco, hay una biblioteca enorme disponible. ¿Por qué no sondeas un poco? Esto es a raíz de la radio AM al aire que escuchamos en la mañana de hoy. Generalmente vamos a los programas periodísticos, las novedades, las noticias, los acontecimientos políticos y sociales, bélicos en Latinoamérica y el mundo. Pero esta mañana, como teníamos una radio, un receptor precario, pusimos la onda radial regional y créanme que fue una impresión muy, muy pobre. Pero ¿quién te dice más adelante? Too much heaven. Vamos a ir pisando estos temas que pueden considerarse también medio fritos, ¿no? The Bee Gees. Parecer así como un planeo, amigos de Casa Tribu, sobre la música de los 70 y algunos de los 80. Empalme FM. Morning sun, I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. Y vamos pisando todo, ¿no? Como son ciertamente algo refritos, este How Deep Is Your Love de Bee Gees también, para agregar data, ¿viste? Recuerdo que de nuestra sección, recuerdo que el ingeniero eléctrico gurú Salvador Claric, sobre finales de la década de los 70, de donde son estos discos, tenía inmaculada o inmaculado el disco de Bee Gees doble, que incluye todas estas canciones. Por supuesto que en esa primera parte de la historia no estaba dispuesto a cedernos ningún material para ningún programa radial. Pero gracias a la tarea de marketing y diplomacia del amigo Oso Andrioli, lo consiguió. Pero como yo vi que después, obviamente, los discos eran de él, del gurú y no nuestros, tuve que adquirirlos. Haciendo un gran esfuerzo monetario, los adquirí en una feria, pero tuve suerte, ¿eh? Vos salís que trabajaste en años en feria. Conseguí el disco doble de Bee Gees, el de la ternerita, el del chanchito, inmaculado, está hasta ahora, ni lo escucho para no rayarlo. Versión vinilo. Empalme FM. Palme está vigente, dice Sariz. No te creas, ¿eh? En cualquier momento cierra como el Museo Midland, ¿eh? El lagarto dice: impresionante emisión del Empalme, me avisaron. El otro día, esto es una anécdota, ¿no? Actualizada. Encontré un viejo músico del lugar que nosotros nunca pasamos un solo tema de ellos. Ni creo que lo vayamos a pasar. Pero dice, es interesante el abordaje a la música, a la historia de la música, de dónde nosotros tomamos para producir la nuestra. Es verdad eso, fuimos honestos. Él fue honesto y nosotros fuimos honestos. Le dije, sí, está bien, tenés razón. Está en la base. La base está. Ahora, For Whom the Bell Tolls. Empalme FM. Saw the signs. You're the last to know when love is blind. From the tears and the turbulent years when I would not wait for no one. In the stop, take a look at myself. See me losing you. promise. I'm still in love with you. Won't you come back to your little boy now? I've come to feel inside this precious love was never mine. Now I know, but a little too late, that I could not live without you. In the dark or the broad day, promise I'll be there. When a lonely heart breaks, it's the world man forsakes. It's the dream that we stole. And I'm missing you more than the fire that will grow. There's a hole in my soul. Che, ¿por qué si? ¿Por quién suenan las campanas? La verdad que no sé. 30, viste que hace como unos unas pausas, claro, y anda todavía la PC, pero no creo que ande más de 30 años más, ¿eh? Che, me acuerdo que el ingeniero Oso Andreoli solía picar esta canción, que pega perfectamente con la que pasamos, seguro, ¿eh? Empalme FM. Che, Il Bambino, viejo DJ de los 80, dice: me gusta cuando haces el giro hacia Mar Abierto y empezás a recordar canciones de la gloriosa década de los 80. Ojo, está del 78, Bambino, ¿eh? Lo dice ahí, si tenés la app del Empalme Rock, 1978, Hit Archive, The Name of the Game. Tremenda canción de ABBA, ¿no? Y poco conocida, no es un refrito. De paso, la podés dejar sugerida para los DJ que están en retiro. La saben, no quiere gastarse. Está en el borde de un arroyo el gurú escuchando plácida y complacidamente esta emisión sorpresiva del Empalme. Suena bien, está bien ecualizada y está a través de la plataforma Seno, Seno Radio, Seno Streaming. Y es el Empalme Rock, Rock, Rock. Hoy precisamente, hicimos un chequeo de la radio con algunos asesores que todavía nos quedan en materia de audio, programación, ecualización, radiodifusión. A pesar de que hemos perdido en el camino un montón de buenos asesores, ¿no? Por ejemplo, hemos perdido al ingeniero Urbide, que está en lo más alto del cerro El Mirador de Villa Elizalde. Que le vamos a enviar esta canción al ingeniero Urbide, che. Nacho Carbonero. Player, baby, come back. Empalme FM. Es un ícono de los, iba a decir de los 80, porque lo empezamos a conocer en los 80, pero es del 78, ¿viste? Baby Come Back, Player. Dice, recién empezamos a escuchar, terminamos la feria, pero no me dicen dónde están. La gente de Educateando que empezaron a escuchar antes de ayer, ¿te acordás? Gracias a la gente de Casa Tribu que nos va pasando contacto, así como otros viajeros se han ido pasando el link de la radio y hoy son tremendos oyentes y algunos se han convertido en asesores del Empalme. El Gurú, que es uno de los más viejos, dice, poné Rolling Stone. Rolling Stone, Pet Sounds Burden. Están escuchando en tiempo real los amigos de Educateando, porque me ponen al toque acá. Estamos en Bella Unión. Sí, me lo habían dicho, yo me olvidé, disculpe. Tengo una memoria RAM antigua. De Bella Unión es el director del museo que termina de cerrar en Paysandú, Nelson. Y nosotros tenemos unos amigos que nos vemos de 40 años nada más. Chaveta le decíamos al amigo nuestro, Chávez. Moraes. El Beto Moraes. El Museo de la Memoria en Paysandú te pone los pelos de punta, dice la gente de Casa Trigo, en un video que no he visto todavía. Claro, yo lo entiendo enseguida, pero vos que nunca fuiste, si un día pasás por ahí, bueno, te tiene que gustar la historia, te tiene que interesar. Tenés que tener conciencia mínima, tenés que tener primaria completa. Pasá por ahí y fijate. Está por

cuando creó la radio con Gavilán en acuerdo, pusieron así, y entonces yo no cambié nada porque yo no sabía cómo se configuraba una radio. Y una vez que los tipos la configuraron y la instalaron en la red, no moví más nada, ¿viste? Pues yo estuve años pidiéndole a los locos y armaban radios para todos menos para nosotros. Entonces un día le dije, loco, ¿por qué no se van a la...? Y entonces armaron una radio y le pusieron así, El Empalme, las dos primeras E con mayúscula, lo demás todo con minúscula. El Empalme Radio Rock. Y pones así, Internet Archive, y te saltan todos los programas. Si no te saltan, estás en problemas. Empalme FM. Qué buenos tiempos que eran los de esa música, ¿no? Digo yo, yo qué sé. Me acuerdo que en el año... Para, nosotros hicimos escuelas hasta el 76. O sea que el liceo 77, 78, 79, 80. En el 79 o en el 80 fuimos de paseo a Guavillú. Y nos encontramos con unos locos de Montevideo. Nosotros escuchábamos... Bueno, yo no, pero mis amigos todos escuchaban cumbia. El querido Carlitos escuchaba cumbia y me dice el loco de Montevideo, usted pura cumbia, dice, mirá, poné estas novedades del pop internacional, y puso este tema. Eran buenos tiempos, che, Bambino. De los 70, comienzo de los 80, el surgimiento de la música disco, Gurú, que también conoces. Empalme FM. Que suena esa radio, me la pasaron hoy. ¿Cuál será? ¿Qué radio será? Los méritos, Cesariz, como siempre, a los ingenieros Urbide, Gavilán y todos los que estuvieron. El querido amigo Jimmy hoy ya partió hacia rumbos infinitos. Me dijo Jimmy, vos vas a abrir una radio, tengo una base musical, un archivo si lo querés. Trajo 1800 temas, loco. Can they be that close? Siempre en nuestra memoria, querido Jimmy. Y ahí fue cuando nosotros rescatamos al gurú. Nosotros somos los principales biógrafos, documentalistas. Lo que pasa es que el gurú todavía no termina de caer. A veces los méritos te los dan después, ¿viste? Empalme FM